El CONACYT está haciendo una investigación para ver si encontramos una alternativa. Y ya hay un acuerdo que suscribí. Se presentaron estas iniciativas y se generó una polémica porque también, hay que decirlo, detrás del glifosato están las empresas transnacionales que a ellos no les importa la salud del pueblo, no les importa poco. A ellos lo que les importa pues es el negocio, pero nosotros como servidores públicos tenemos que cuidar la salud del pueblo.